Es la una del mediodía, las 12 en Canarias. Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Empezamos una nueva edición de nuestro programa de viajes favorito, Ligeros de Equipaje. Un programa que hoy viene cargado de contenidos interesantes con el que esperamos hacerles pasar un buen rato. Y como viene siendo habitual, empezamos con el destino desconocido de la semana. Vanessa, muy buenas, ¿dónde nos vamos hoy? Muy buenas, Carmen. A ver si estos ritmos caribeños, y ya te estoy dando pistas, te sugieren algo. Me sugieren tierra de calor, de color y de sabor latino. ¿Me equivoco? Pues no, no te equivocas. Hoy vamos a hablar de Cuba, pero especialmente de La Habana Vieja, que es la parte antigua de La Habana, salpicada de callejuelas con mucho encanto, casas coloniales y donde no hay que perderse el placer de saborear un rico mojito en la bodeguita de en medio. Y además de La Habana Vieja, ya que estamos en Cuba, ¿qué más destacarías para que nuestros oyentes no duden en visitarla? Pues verás, cerca de La Habana hay una zona que se llama Pinar del Río, que para los que disfruten de los paisajes es más que recomendable. Además, allí se encuentra la mayor parte de las plantaciones de tabaco, que luego las mujeres trabajarán hasta darles la forma del famosísimo habano. Además, podrían visitar otras ciudades con reminiscencias coloniales, como pueden ser Cienfuegos, Santa Clara, Camagüey y, por qué no, Santiago de Cuba, donde abunda la mayor parte del patrimonio monumental del país. Bueno, ¿y para los que busquen terminar el viaje con descanso? Pues para ellos también hay varias alternativas. La más conocida es Varadero, que son kilómetros de largas y paradisíacas playas caribeñas. Sin embargo, existen otras zonas menos concurridas, como por ejemplo serían Los Cayos, que son muy demandados para los amantes de deportes acuáticos, como el buceo, el snorkel, o finalmente para aquellos que quieran una playa más virgen, menos turística, tendrían que decantarse sin duda alguna por Guardalavaca, zona con menor infraestructura hotelera, pero sin embargo muy poco masificada. Entonces, según nos comentas, hay una Cuba para cada viajero. Eso es Cuba, así es. Estoy segura que con todo lo que hemos hablado, más de uno se animará este verano. Pasamos de un viaje tropical a propuestas especialmente diseñadas para recién casados. Preguntamos a Belén Santano, responsable de ventas de la agencia Viajes Vidasoa, cuáles son los destinos más solicitados por estos clientes. Son múltiples y variados los destinos que nos piden, pero por citar alguno te diré que se lleva la palma circuitos por Estados Unidos o combinados de Nueva York con alguna zona de playa. También tiene mucha aceptación Australia o Costa Rica para los amantes del verde y por supuesto islas de ensueño como la Polinesia Francesa o las Seychelles. Muchas gracias, Belén. De nada, Carmen. Cambiamos a un tono más solemne, propio de Semana Santa, porque vamos a los lugares que de forma más tradicional celebran estas fiestas. Vanessa, has hecho un recopilatorio de todas estas ciudades y parece que alguna de ellas destaca sobre el resto, ¿no es así? Sí, desde luego. Recorriendo la geografía española de norte a sur, los lugares que más gustan o que más llaman la atención en estas fechas, pues podrían ser en primer lugar Zamora y Valladolid, que cuentan con una sobriedad que caracteriza a sus pasos, y después, ¿por qué no visitar una ciudad tan preciosa como Toledo, en la que además de ver su Semana Santa se puede disfrutar de su enorme monumentalidad? Desde luego no puedo dejar de citar, por supuesto, Andalucía en general y Sevilla en particular, que vive la Semana Santa, como todos sabemos, de forma muy arraigada desde tiempo inmemorial, destacando sobre todo la famosa madrugada del Jueves Santo. Madre mía, has recorrido la península de arriba abajo. Seguro que los oyentes sabrán escoger el lugar más apropiado para pasar estas fiestas. Desde luego que sí. Muy bien, pues eso esperamos todos los que hacemos este programa. Os deseamos que paséis unos días estupendos y hasta la semana que viene. Adiós. Macarena, nardo y hierbabuena.